Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Qué bien que ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros, una semana más en la 97.7 Radio y dispuestos a ofreceros, como siempre, mi equipo y yo, lo mejor del misterio. Somos muy afortunados de tener esta posibilidad de poder estar pues cerquita de vosotros. Como siempre digo, da igual desde donde nos escuches. Si nos escucha desde casa, desde el trabajo, por ejemplo. Sé que hay mucha gente que nos escucha actualmente desde el trabajo, que está haciendo guardia y nos escucha. O si nos escuchas, pues, ¿por qué no puedes dormir simplemente? Lamentablemente hay mucha gente con insomnio. Y bueno, pues también sé, porque han llegado un montón de emails diciéndonos esto, que les acompañamos en la noche. O también si nos escuchas a través de iVoox y nos escuchas pues en el momento en que tengas un tiempo libre, bien pasando al perro, yendo en autobús, lo que sea. Bueno, gracias por hacerlo, gracias por escucharnos a todos vosotros y bienvenidos a esta vuestra casa. Os recuerdo que nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Google+, en Tumblr, en Instagram. Estamos en casi todas, no en todas porque es imposible, hay muchísimas redes sociales, pero en casi todas estamos. Así que seguidnos, somos Canal del Misterio. Nuestro email es contacto@canaldelmisterio.com y nuestra web canaldelmisterio.com, claro, como no. Por cierto, os recomiendo que os paséis por ahí por la web y visitéis las recomendaciones que tenemos para vosotros allí en la web, que además eso también nos ayuda mucho a nosotros. Más cosas que tengo que deciros. Bueno, recordaros que tenemos una app del programa que se llama Canal del Misterio, la puedes bajar desde la propia web. Y bueno, os traemos un programa esta noche de lo más variado. Vamos a empezar hablando de la película La Monja. Vamos a escuchar un relato titulado La monja maldita, creado por Raúl Tamarit y dramatizado por la estupenda voz de José Vicente García. Vamos a hablar también de espiritualidad, del cómo actualmente en la sociedad se mira más el tener que el ser. Vamos a tener nuestras secciones habituales, por supuesto, el consejo de la semana con Juan Perdomo, la actualidad con María Toro. Y Aluriel Vera nos trae un síndrome, el síndrome Yuko. Como veis, un programa repletito de contenido y además, como os decía, muy, muy variadito. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! Thank you. cuando era más joven tenía visiones. Luego el mismo pensamiento me perseguía una y otra vez. ¿Qué veía? Una monja. Mis visiones llegaron a oídos de la iglesia. Me pidieron que acompañara a un sacerdote a una abadía en Rumanía. La abadía tiene una larga historia. Balak. No del todo encomiable. ¿Qué? Finiquiteo. Aquí acaba Dios. ¿Hola? Acabáis de escuchar el tráiler de la película La Monja, considerado el mejor estreno de toda la saga Expediente Warren. Hace muy poquitos días se estrenó y está en carteleras y ha atemorizado ya a cientos de personas. Yo tengo que reconocer que todavía no la he visto, pero la tengo pendiente, que yo no me la pierdo esta. La trama, pues, trata de una monja demoníaca que siembra el terror en el monasterio de Carta, en el sur de Transilvania, en Rumanía, y está ambientada en 1952 para explicar los orígenes de la monja que acosaba a Lorraine Warren en Expediente Warren y en el caso Enfield. En esta última, ya la monja se identifica con el demonio llamado Balak, también conocido como Balak, Balu o Walak. Esta criatura, este demonio, ha sido nombrado en numerosos grimorios a lo largo de la historia de la humanidad. Sobre todo en la Edad Media, estos libros funcionaban como manuales de magia con instrucciones para conjurar demonios y realizar hechizos. A Balak, eso sí, nunca se le asocia con la figura de una monja, como han hecho en la película, sino con una imagen pues mucho más inquietante. Y es que en la clave de Salomón, uno de los más maravillosos grimorios que existen, Balak era descrito como un niño de apariencia angelical y con alas de querubín, que cabalgaba sobre un dragón de dos cabezas. Este grimorio, la clave de Salomón, atribuido al mismísimo rey Salomón, dio pie a unos pocos siglos después al Megetón, Clavícula Salomonis, o dicho en castellano, la llave menor de Salomón, otro manual mágico del siglo XVII donde se menciona que Balak es el gran presidente del infierno con una legión de 38 demonios a sus órdenes. Bueno, todo esto fue descartado por James Wan a la hora de buscar una forma definitiva para la manifestación de Balak en Expediente Warren y en el caso Enfield. Y así se ha mantenido también en la precuela, claro, por supuesto. De hecho, James Wan no tuvo nada clara la decisión de dar aspecto de monja a Balak hasta bien avanzado el trabajo de producción. Ya que Lorraine Warren, en el caso real, solo hablaba de haber sido atormentada por un espíritu encapuchado y con forma de remolino. Tengo que reconocer que James Wan acertó bastante porque ha creado un personaje con la monja espeluznante. Con la monja se han rescatado algunas características de Balak, como la capacidad de tomar otras formas sin restringirse exclusivamente al hábito de monja, o la particular habilidad para comunicarse con las serpientes. Otro de los poderes que tiene Balak, por lo visto, es el de profanar cuerpos de monjes y párrocos, y es invocado por su sabiduría. Se dice que conoce dónde están los tesoros escondidos y que comparte su fuerza con aquellos dignos de él. Eso sí, nunca pongas en duda su poder, porque si lo haces, arremeterá contra ti hasta demostrarte de lo que es capaz. Y por si fuera poco, Balak parece indestructible. Suele usar cuerpos de terceros para materializarse, y si arremetes contra esta persona solo le harás daño a ella, pues el demonio logra escabullirse y se sale con la suya. Contra él solo parece haber un remedio efectivo: hacer una cruz de azúcar y alcohol y rodearla de agua bendita. Por último, hay que tener mucho cuidado porque parece que es muy aficionado a aparecer por detrás de la gente cuando se mira en los espejos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Relatos con José Vicente García. En el colegio todo el mundo hablaba de ella. Unos que la habían visto cruzar el pasillo en la penumbra, otros que al lavarse la cara y al mirarse en el espejo la vieron tras ellos con su hábito negro. Algún testigo contó habérsela encontrado justo de frente, que no tenía rostro y que un sollozo agudo y desconsolado surgía de alguna parte de su interior. Pero, en cualquier caso, a Pedro, a pesar de su corta edad, ninguna de estas experiencias le asustaba. Era su primer año en aquel colegio católico, y se había habituado a la monótona vestimenta de las profesoras con su capucha y sus tétricos ropajes. Un amigo de cuarto curso le contó que el espectro de la monja lloraba de arrepentimiento al haber asesinado a 5 de sus hermanas por celos, envidia y venganza, y que su alma estaba condenada a llorar por toda la eternidad. Bah, Pedro se reía de esas patrañas y por eso ni se inmutó cuando, sentado en la taza, en el último de los 6 cubículos del baño de su planta, escuchó que alguien entraba. Era de noche y la luna reflejaba sus rayos en las baldosas. «¿Quién eres?», preguntó. La única bombilla del baño parpadeó. El arrastre de unos pies que se dirigían hacia él le inquietó. Instintivamente comprobó que había corrido el pestillo. Rápidamente se subió los pantalones del pijama y contuvo la respiración. Quien fuera, empezó a llorar. El muchacho no se atrevía a pulsar el tirador del agua. Aquel llanto se hizo más intenso, más amargo y más profundo. Pedro estaba empezando a asustarse. ¿Eres tú, Arturo? El silencio le trajo a la mente todas las historias que se contaban de la monja. Se armó de valor y abrió la puerta de golpe esperando ver un fantasma tétrico. Pero no. No había nadie. Respiró profundamente. Dio unos pasos hasta la pila y se lavó las manos. De pronto, la bombilla estalló y Pedro dio un respingo. Miró a su alrededor buscando algo indeterminado, pero estaba solo, sin duda. La luz de la luna que entraba por los ventanales lo empezó a impregnar todo. Se disponía a irse cuando recordó que no había pulsado el tirador del agua. Y al abrir la puerta, se le heló la sangre. Era ella, la monja, sentada en la taza, con las manos en la cara. Lloraba desconsoladamente y sus lágrimas caían como pedacitos de hielo sobre los pies descalzos del niño. Salió despavorido, corrió hasta su cuarto y se tapó la cabeza con las sábanas, muerto de terror el resto de la noche. Nunca más volvió a reírse de las historias que se contaban en el colegio, aunque él se guardó la suya para siempre. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Continuamos con el programa y lo hacemos acompañados de una de esas personas que de vez en cuando visita el programa. Estoy hablando de una de esas personas divinas que se pasean por aquí de vez en cuando y nos traen su sabiduría. En esta ocasión os hablo de Juan de Dios. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Nuria. Gracias por la presentación. En esta ocasión nos vienes a hablar de algo bastante interno, como tú sueles hacer cuando nos hablas, ¿no? Tratas temas muy, muy interiores, muy internos, pero además algo pues que todos vivimos en el día a día directamente, como es el ser o el hacer o el des-conocimiento, como tú le dices, ¿no? Sí, puede parecer un poco así extraño, así planteado, pero tengo que hacer un poquito de historia porque hay un refrán que más o menos va con esto, que dice, tanto tienes, tanto vales. Uh-huh. Y eso es realmente es un paradigma falso. O sea, los paradigmas es algo que se creyó que eran ciertos, pero ya no lo son, y se sigue haciendo como cierto. A mí me gusta más llamarle leyendas humanas. Esto es una de las grandes leyendas humanas. Sí. Y si hacemos un poquito de historia, en todas las culturas, sumeria, griega, romana, en todas, ha existido dos niveles en la existencia humana. Era un nivel el material y un nivel de alguna forma espiritual, energético, llámalo como quieras, pero sí, existían los dos. De hecho, cuando la parte material desaparecía, se iba a ese otro nivel, los egipcios con sus cielos, con sus etcétera, etcétera, romanos, griegos, todo el mundo. Uh-huh. Pero luego llega curiosamente hasta el siglo XVIII mediados y un tal René Descartes, para mantener su cabeza sobre los hombros, llega a un acuerdo con los gobiernos de la época, los reyes, etcétera, y los poderes eclesiásticos, para que lo dejen investigar con tranquilidad, porque muchos de los investigadores que solían decir algo diferente a lo que estaba establecido, por ejemplo, Miguel de Servet, que sí, dijo que la circulación no era única, sino que había una circulación de corazón hacia pulmones, uh-huh, y otra de corazón, pues fue realmente reconvertido en espíritu sin cuerpo, gracias porque no era un conocimiento establecido. Entonces atentaba contra no sé quién, pero bueno, atentaba. Entonces, de alguna forma, con estas vicisitudes, Descartes llegó a un acuerdo con estos estamentos y él dijo, bueno, yo todo lo que se pueda tocar y ver, apreciar con los cinco sentidos, sí, vista, oído, olfato, gusto y tacto, pues yo todo eso le voy a llamar el espacio de la ciencia. Eso es lo que va a estudiar la ciencia. Y lo otro, lo que es intangible, no se puede medir, etcétera, etcétera, pues lo espiritual, lo energético, todo eso que lo estudien los curas o las religiones o quien quiera, ¿vale? Y se jodió el invento, y perdonad la frase. ¿Por qué? Porque surge la sociedad materialista, en el que solo el único valor es el material, todo al hombre se le saca el alma, se le saca la espiritualidad, se le saca su energía y se le hace desaparecer, uh-huh, y el hombre comienza a ser un animal sin más. Entonces, claro, ¿cuál es? ¿De dónde viene esta frase? Pues porque si eres un animal y eres completamente nada para la sociedad en aquel entonces, lo que tienes que hacer es demostrarle a la sociedad lo que vales. Entonces, tanto tienes o tanto consigues, tanto vales. Y es un gran error, porque a partir de ahí empezó a nacer y a potenciarse mucho más las sociedades de clases, que ya venían en que solo había una clase, la uh-huh, real, el ejército, y los demás eran puras máquinas, herramientas de trabajo, sin más. Pero aquí, aunque se dice que es una sociedad mucho más democrática, de mayores igualdades, pero empieza a diferenciarse las clases. ¿Por qué? Porque tanto tienes, tanto vales. O sea, ya no vales por ser simplemente un ser humano, que es de donde realmente reside el valor del ser humano, simplemente por serlo, por todo lo que tiene, sí, y ahora verás cómo la ciencia ya ha llegado a eso sin más. No es solo eso suficiente, sino que tienes que además demostrarlo. ¿Qué pasa? Ya no es lo mismo que demuestres con tus estudios que eres un licenciado a que eres un recogedor de la basura, por ejemplo, ¿no? Y entonces sí, ahí empiezan a haber un montón de clases sociales. y surgen de ahí. Y de ahí surge también el concepto de que yo no valgo nada y que tengo que demostrarlo siempre. Entonces de ahí viene un poco el tema que yo saco, que es por desconocimiento las personas empiezan a trabajar de una forma completamente irracional. Me explico. Se dedican a hacer, ¿vale? Sí. Pensando que con su trabajo luego van a conseguir todos sus sueños y sus anhelos. Y esto es como un triángulo, ser, hacer, tener, ¿vale? Entonces, la realidad es que todo surge desde tus sueños, desde tus ilusiones. Y lo que eres capaz de concentrarte, en eso vas a trabajar muy bien, vas a dar un rendimiento enorme y por lo tanto al final vas a tener. ¿Me explico? Sí. Sí, sí, Y la gente lo hace completamente al revés. La gente se pone a trabajar como un burro, ve que su salario no da para lo que le ilusiona en su vida, sus sueños, ¿y qué hace? En lugar de replantearse todo, lo que hace es que reduce el tamaño del sueño. Uh-huh. Y ahí, o sea, viene la amargura, la frustración. Efectivamente, esto. ¿Cómo puedes reducir el tamaño de tu ilusión? No se puede reducir. ¿Qué puedes hacer? Pues simplemente taparla, simplemente reprimirla. Uh-huh. ¿Y qué es lo que sucede? Pues tienes robots que no quieren pensar, robots en el buen sentido de la palabra, porque es mejor no pensar que no estás haciendo lo que te gustaría hacer y simplemente un día se convierte en otro idéntico al siguiente porque la actividad es la misma. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ¿dónde queda la parte espiritual? Y claro, enseguida algunos de los que vienen arraigados de aquella creencia van a decir, oye, espera, aquí solo hay parte material. Bueno, pero si Einstein ya lo decía, lo que pasa es que no se supo interpretar. Si tú coges la ley de la relatividad de Einstein, uh-huh, es energía es igual a masa partido por la velocidad al cuadrado, si no recuerdo mal. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que si despejas de la fórmula la ley de la relatividad decía que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, siendo la velocidad la de la luz, ¿vale? Entonces, si despejas la masa, te queda que es una energía partido por una velocidad. Entonces, todo el mundo sabe, todo científico sabe que una energía con velocidad, o sea, una energía en movimiento, es una vibración. Y entonces te queda en la fórmula de Einstein que la masa es igual a una vibración. Uh-huh. Vamos a decirlo de otra forma diferente, ¿vale? Enunciando lo mismo. O sea, para que exista una masa, tiene que haber una vibración detrás que la sostenga. ¿Me explico? Sí, sí, sí, sí. O sea, somos el ser humano, parte material y parte energética. Llámale alma, llámale como te dé la gana. Pero eso la ciencia ya lo ha demostrado, que somos corpúsculo energético y además materia. Entonces, ahí surge ya otra vez, con Sigmund Freud y con Carl Gustav Jung, a primeros de siglo, ellos fueron los primeros que dijeron, oye, esto no se puede aguantar ya más. Aquí hay dos niveles en el ser humano. Está el consciente y el subconsciente, o como decía Carl Jung, el consciente y el inconsciente colectivo. Pero hay dos niveles, no solo el ser humano es un nivel. Entonces la cuántica se centra ahí, empieza a trabajar en ello, y por medio del efecto observador, un descubrimiento, un trabajo de investigación que hicieron, se dan cuenta que un electrón, una partícula energética, la bombardeaban sobre unas ranuras y en resumen, cada vez que funcionaba de una manera diferente hasta que un observador se ponía a observar. Cuando otro científico o una cámara la ponían para ver por qué esa partícula energética, que en teoría solo tiene movimiento circulatorio, empezaba a hacer cosas raras y se convertía en materia. O sea, una partícula energética se convertía, sí, en materia. Y simplemente llegaron a la conclusión de que lo observado depende del observador. Date cuenta, o sea, nosotros somos partícula energética, llámale alma o como te dé la gana, no entro ahí, y a la vez somos cuerpo, pero el cuerpo es la energía mucho más densa, de más baja vibración, y entonces lo siguiente es la energía que es de más alta vibración. Pero fíjate, parece ser, según la cuántica, que lo físico es solo posibilidades. Es un campo de probabilidades infinitas donde la energía elige. ¿Qué energía? Ellos le llaman la conciencia. Fíjate, para no entrar ni en alma, ni en espíritu, ni claro. Ellos le llaman la conciencia. O sea, el ser humano es parte material y parte una conciencia única. Y de hecho se han empezado, claro, tú date cuenta, conforme evoluciona la tecnología, conforme evoluciona la ciencia, pues los equipos de medición se hacen mucho más sofisticados, se hacen mucho más potentes. Entonces, lo que antes con un microscopio no se veía, hoy con los microscopios electrónicos que existen, se ve. Entonces, date cuenta, la mayor sorpresa que se llevaron los científicos tradicionales fue que cuando enfocaron uno de estos microscopios nuevos, mucho más potentes que los demás, a una masa no existía nada. Claro. Solo habían espacios vacíos, con electrones, con protones, con neutrones, con átomos. No existía eso sólido que ellos esperaban ver. Y entonces, profundizando más y más y más, llegaron a que todo en el universo está formado por unas partículas muy pequeñas que le llaman quarks, que además están formadas de fotones de luz. Y dices, ostras, al final van a tener razón esas sabidurías ancestrales de Oriente que decían que todos somos seres de luz. Correcto, somos seres de luz. Claro. Tú hablas en tu libro Ciencia y Consciencia, hablas de, bueno, pues de que el verdadero valor de uno mismo está en eso, ¿no? En sí mismo y en el hecho de ser humano y ya de por estar aquí y ahora en este mundo ya tiene un gran valor, ¿no? Sí, y de hecho el ser humano como tal, la ciencia, la cuántica, la nueva cuántica, lo ha estado investigando y fíjate, por ejemplo, hay una explicación muy clara que la de toda la vida se sabe, que es, bueno, que el corazón funciona y punto, y ya está. ¿Y qué lo lleva a eso? Pues estará en el subconsciente o donde sea, ¿no? Uh-huh. Pero oye, ¿quién sabe lo que yo necesito para digerir una comida? ¿Me explico? Los productos químicos. ¿Quién sabe lo que mis células necesitan? ¿Por qué se están produciendo 3 billones de combinaciones neurobioquímicas en mi cuerpo en un solo segundo? Uh-huh. ¿Quién controla eso? Oye, me da igual que lo llamen subconsciente, me da igual como lo quieran llamar, pero es una inteligencia superior que me mantiene con vida, ajena a mí. ¿Me explico? Yo no soy consciente de eso. Si a mí me diesen simplemente que yo hiciese funcionar mi corazón conscientemente por mí, duraba microsegundos. Pero hay una inteligencia superior que nos provee de vida, que cuando encima nos vamos a la cama, ella nos sigue manteniendo con vida, nos sigue proveyendo con vida. Llámale como quieras. Y entonces, al final, se ha descubierto que el ser humano es tanto materia, que es realmente un efecto como energía, que es el causante de todo. ¿Me explico? O sea, nuestra vida física es solo un efecto y está producida por nuestras creencias sobre la vida. Fíjate. Claro. Así de sencillo. Subjetivo, ¿no? Y digo yo, sí, sí. Juan, ¿por qué esto, no? Este concepto de sabernos importantes, lo importantes que somos, el valor que tenemos simplemente por ser esa persona que somos, ese individuo que somos. ¿Por qué no nos enseñan ese concepto desde la escuela, ¿no? Por ejemplo? Bueno, la escuela está diseñada, fíjate, me voy a ir un poquito para atrás otra vez porque hay que ir a los orígenes. En el siglo XVII, en 1717, fue en Alemania donde se crea el primer sistema de educación obligatorio. ¿vale? Uh-huh. Y está basado en el sistema de disciplinario del ejército prusiano. Y lo enunció así: esto está diseñado para crear súbditos fieles al gobierno, al Estado. Uh-huh. ¿Vale? O sea, no, directamente la respuesta sería que no interesa, ¿no? En ningún momento pone que esto era para mejorar la calidad del ser humano, en absoluto. Luego Se modifica cuando llega la revolución industrial y se añade que además de súbditos fieles al Estado, también lo sean a las fábricas. Entonces, claro, tú imagínate, tiene sentido que lo hiciesen. Todos trabajaban, no tenían relojes, era el sol. O sea, porque todo el mundo era ganadero o era agricultor. Uh-huh. Entonces ellos no tenían ninguna obligación de asistir a ninguna hora. ¿Cómo vas a meter a un tío en una fábrica, meterlo en una cadena de montaje, hacer siempre lo mismo y que no salte por los aires, se revele y diga que esto se acabó? Claro. Con lo cual no se forman a seres humanos, sino que forman robots prácticamente, ¿no? Efectivamente, educan la parte, el cerebro está dividido en dos partes porque además es que el ser humano está diseñado para funcionar en los dos niveles, en el nivel energético y en el nivel material, uh-huh. y por eso tiene dos lóbulos cerebrales completamente diferenciados, con funcionamiento diferente y personalidades diferentes, y entonces lo que se educa es la parte lógica y mecánica, la parte de intuición, la parte de creatividad, la parte de autoestima, etcétera. Eso se obvia, sí. no se trata, con lo cual te educan a que tú solo vales lo que demuestres, uh-huh. y eso lo olvidamos, uh-huh. pero ¿por qué se hace esto? ¿Y por qué se ha mantenido? Yo no quiero decir que ahora se siga haciendo por ningún interés, pero al mismo tiempo, Juan, te piden que demuestres lo que ellos mismos te han metido dentro en la cabeza. Efectivamente, claro, no quieren, claro, entonces tú entiendes, actitud de un trabajador normal y corriente, esperar órdenes, lo tiran al paro, esperar en casa que alguien venga y le solucione la papeleta. ¿Por qué? Porque ha sido educado así, uh-huh. a solo moverse cuando recibe una orden directa, uh-huh. y no cuestionar ninguna orden ni pensar por sí mismo. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, claro, es muy, muy interesante, Juan. Sí, uh-huh. yo de alguna forma no sé si hay algún cierto interés ahora, pero ¿qué es lo que sucede? La inercia pesa mucho. Si esto ha funcionado y ha funcionado bien, ¿quién lo va a cambiar? Uh-huh. ¿Me explico? Es el problema. Pero realmente habría que haber una revolución en el sistema educativo porque el ser humano tiene otra parte energética, que es todo lo que lleva la intuición, la autoestima. Si eso se desarrollase hoy en día, la gente sería autosuficiente y no dependerían del gobierno para encontrar una actividad, porque se la generarían. Serían claro. autoproductores, ¿me explico? Claro. Pero cuando uno le quitas o de alguna forma no le dejas que desarrolle su creatividad, pues se vuelve una persona dependiente. Y es más, ¿por qué esta inercia y no se cambia? ¿Y por qué ha funcionado? ¿Y de qué forma ha funcionado? Pues que tienes personas fáciles de manejar. Claro. Vamos a dejarlo aquí, Juan. Yo sé Perfecto. Que tienes un montón más de contenido para poder estar aquí hablándonos sobre este y otros muchos temas, pero bueno, ya vendrás en más ocasiones a lo largo de esta cuarta temporada a visitarnos y ya aprenderemos contigo un montón de cosas más. De momento lo dejamos aquí, danos tus vías de contacto. Mi página web, cienciaconsciencia.com. Y ahí tenéis dentro, en contacto, tenéis la dirección de correo y cualquier cosa que necesitéis, me tenéis aquí. Perfecto. Pues Juan, como siempre, un placer el hablar contigo, el aprender contigo, compañero, y por supuesto, el compartir contigo. Un abrazo, Nuria. Muchísimas gracias por invitarme. Actualidad en Canal del Misterio. Bueno, pues llegamos a la actualidad y ya está con nosotros, como siempre, María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Vamos con el primer titular que nos traes esta noche, María, y dice así: la ingeniera malagueña que revoluciona el mercado de las escayolas con sus férulas 3D. Así es, Nuria. Se llama Raquel Serrano, es ingeniera de diseño industrial y el objetivo de su empresa, cuyo eslogan es Adiós Escayolas, es la expansión del producto por toda España. Se trata de una órtesis y el proceso es el siguiente. Primero se escanea en 3D la extremidad afectada del paciente y con estos datos se diseña la pieza al milímetro, basándose en cada patología. Incluso se pueden personalizar con distintos colores, dibujos o logos. El último paso es la impresión en 3D. La entrega se hará en 24 o 48 horas después de su solicitud. El paciente puede darse un baño con ella, pues a diferencia de la escayola, puede mojarse sin problema. Si se ensucia, se lava con agua y jabón y se fabrica con un material biodegradable y no tóxico. La órtesis para brazos y piernas es menos flexible que la que se utiliza para máscaras faciales o fracturas de nariz. Tiene huecos que permiten poder acabar con el picor tan molesto y típico en estos casos, sí. Y que en las viejas escayolas era casi imposible, había que colocar un lápiz, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí, una aguja de tricotar, sí, sí, sí. Vale, y lo más importante, que esta férula está cubierta por la Seguridad Social y varias aseguradoras, por lo que sale gratis al paciente siempre que la recete un médico. ¡Qué bien! Estupenda noticia, sí señor. Siguiente titular, el misterio de las 666 figuras de cerditos diseminadas por las calles de Toledo el día 6 de agosto. Así es, Nuria. Esto sucedió durante las vacaciones. Las piezas, cuya autoría se desconoce, tienen entre 8 y 10 centímetros. Alguien las colocó de forma anónima y no han durado en el mismo sitio ni 24 horas. ¿Y por qué? Porque los toledanos y los turistas se las han llevado, algunos por curiosidad, otros para tenerlos de souvenir. Uh-huh. La cuestión que muchos ahora tienen un cerdito en su casa. Esto es lo que explican fuentes del Ayuntamiento de Toledo. Y han levantado todo tipo de conjeturas, desde que se trata de arte urbano, de un juego o incluso de un acto satánico, ya que muchos están pintados como sacerdotes o monjas. Y la serie está numerada del 1 al 666, al 666. Vaya. Fueron halladas en ventanas, tejados, calles y escalones, tanto por el casco histórico como por fuera de la muralla. A día de hoy no se ha esclarecido el misterio de los cerditos, pero tranquilos, que tampoco hay noticias de que hayan cobrado vida al estilo Chucky. Bueno, eso espero, que no cobren vida, porque 666 cerditos caminando por las calles de Toledo sería de lo más anecdótico. Vamos a por el siguiente titular. Jóvenes de Cádiz declaran la guerra al plástico de las playas. Sí, Nuria, esta es una gran iniciativa, en este caso de la joven Ana Peralta, que creó el grupo Cero Waste Cádiz, con la idea de organizar quedadas diarias de voluntarios para limpiar de plástico las playas al atardecer. En 4 días, con una media de una docena de jóvenes por quedada, de entre los 17 y los 30 años, se concentran periódicamente una o dos veces por semana durante el ocaso para hacer sus fatigas de limpieza en la playa y en cada encuentro recogen hasta 200 kilos de basura, entre bastoncillos, colillas, tetrabric, envoltorios, paquetes. El grupo ya plantea que su movimiento siga más allá del verano y contactar con el Ayuntamiento de Cádiz para poder dar charlas y organizar actividades en centros educativos sobre cómo afecta la presencia del plástico a los mares. Sinceramente merecen nuestro aplauso y es una iniciativa que ojalá se extienda en el resto de España, comenzando ojalá por cada uno de nosotros. Claro, efectivamente, cada uno de nosotros ya puede poner su granito de arena. Y desde luego, un gran aplauso para toda esta gente y, bueno, desde luego para esta maravillosa iniciativa que han tenido. María, una semana más con nosotros y te esperamos la semana que viene. Pero antes, tus vías de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Hasta la próxima semana, compañera. Hasta la próxima, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Continuamos con el programa de esta noche y lo hacemos, bueno, pues lo hacemos hablando de un síndrome poco conocido, la verdad, el síndrome Yuko. Y desde luego, ¿quién mejor para hablarnos de este síndrome que a Luriel Vera? Buenas noches, Luriel. Buenas noches, Nuria. Cuéntanos un poquito en qué consiste el síndrome de Yuko, Luriel. Si te parece, conozcamos un poco a la persona que le da el nombre a este síndrome, ¿te parece? Claro. Su nombre, Yukiko Okada, nació el 22 de agosto de 1967 en Ichinomiya, Japón. De niña era aficionada a los libros, especialmente al manga. Cuando cursaba secundaria, se presentó a muchas audiciones. Su sueño era ser cantante, pero no tuvo mucha suerte. Además, sus padres no aceptaban la idea de que su hija dejara los estudios y se dedicara al mundo de la música. Pero decidieron que si Yukiko sacaba las notas que debía, podía seguir con su faceta musical. Al final llegó su oportunidad ganando un concurso de talento en Star Tanjo en Tokio, Japón. Su nombre artístico fue Yuko debido a que el día de su debut en el mismo programa los nervios la traicionaron y ella pronunció Yuko en lugar de Yukiko. A raíz de ganar este concurso, saltaría a la fama el 23 de marzo de 1983. Empezaría a grabar y a salir en televisión teniendo un gran éxito. Su música incluso traspasó fronteras hasta llegar a gran parte de Corea y China llenando estadios y salas. En abril de 1984 debutó con su sencillo Fish Day. También debutó en la pequeña pantalla en una serie de televisión llamada Kinjiratera Mariko, de Forgiven Mariko, de 12 episodios en total. En la serie Yuko daba vida a Mariko, una chica que posee poderes psíquicos y que lucha contra desafíos personales y contratiempos mientras intenta lidiar con el pasado criminal de su padre biológico. Un año después lanzó su sencillo Lip Network, por Seiko Matsuda y compuesto por Ryuichi Sakamoto, alcanzando el puesto número uno en la lista semanal de Oricon, ganando muchos seguidores desde el inicio de su carrera. En tan solo 2 años, Nuria había grabado 8 singles, 6 álbumes y estaba a camino de convertirse en uno de los ídolos más populares de la historia. El 8 de abril de 1986, su vida, su carrera y su fama da un giro de 180 grados. Sobre las 10 de la mañana, el manager de Yukiko fue a visitar a la cantante al apartamento donde residía y encontró a la joven llorando, escondida dentro de un armario. El manager vio que se había cortado las venas y que había abierto el gas de la cocina. Rápidamente llevó a la cantante al hospital Kitaoyama. La atendieron y después de curarle las heridas de la muñeca, ya que no eran cortes profundos, la llevó al edificio de la discografía Sun Music, imagino que para tenerla vigilada. Aproximadamente a mediodía, Yukiko pidió permiso para ir al baño. La cantante subió las escaleras, los 7 pisos, se quitó los zapatos y saltó al vacío. Solo unos segundos después de que Yukiko Okada cayera al suelo, fueron tomadas muchas fotos del cuerpo sin vida de Yuko por un periodista que se había acercado al edificio para preguntar sobre los posibles rumores de un intento de suicidio, ya que se comentaba que Yuko había intentado suicidarse anteriormente. Las fotos en blanco y negro no tardaron en ser publicadas en algunos diarios locales y en muchas revistas. Los periodistas, cámara en mano, grabaron la investigación que se realizó de la fallecida, el levantamiento del cadáver y la histeria colectiva que comenzó cuando la cuerda fue desmontada. ¿Se sabe algo sobre el por qué se suicidó? Hay varias hipótesis, Nuria. Dicen que Yukiko estaba agobiada por la estricta disciplina que le imponían las agencias, las cuales le prohibían incluso tener novio. Otros atribuyen que su conducta era bipolar, ya que Yukiko cambiaba fácilmente de estar alegre a estar triste y melancólica en un momento. También hay otra hipótesis, que la chica estaba enamorada de un hombre mucho más mayor que ella y no podía estar con él. ¿Por qué Okada se suicidó? Es todo un misterio, Nuria. Y una vez sucedido, bueno, pues este trágico final, sus fanáticos seguidores pues reaccionan de una manera espeluznante, ¿no? Así es, Nuria. Cuando se difundió la noticia del suicidio de Okada, cientos de seguidores se congregaron en el edificio que alberga las oficinas de Sun Music, la agencia de talentos que dirigió su carrera. En una esquina del área acordonada había un altar improvisado con incienso, velas, ramos de flores, carteles y otros recuerdos. Decenas de admiradores seguían llegando cada día para presentar sus respetos en un altar budista que colocaron en homenaje a Okada en el vestíbulo del edificio. Es más, Nuria, algunos de los fanáticos seguidores de Okada, viendo las huellas de sangre que quedaron en el pavimento, frotaban sus manos con estas manchas que, a pesar de haber sido fregado a conciencia, aún seguían en el suelo. Madre mía, ¿hasta dónde llega el fanatismo? Y aquí es donde empieza el síndrome Yuko, ¿no, Aluriel? Así es, Nuria. El hecho causó gran conmoción y dio lugar a una reacción en cadena en la que muchos de sus seguidores adolescentes se suicidaron los días posteriores. A esta ola de suicidios por imitación se le llamó síndrome Yuko. Según un informe, se estima que fueron unos 28 suicidios conocidos por la policía en las primeras 2 semanas más o menos después de la muerte de Okada. La mayoría fueron niñas. Uno de los fallecidos tan solo tenía 9 años. Y 19 de los suicidios lo hicieron imitando a Okada saltando de un edificio. Ese año, 1986, la tasa de suicidios en Japón fue un máximo histórico. Cuéntanos cómo fue la primera noticia, el primer suicidio relacionado con la muerte de Yuko. Sí, el primero relacionado ocurrió 2 semanas después y fue el de una niña coreana de 16 años, Park Mi-ji. Saltó desde el piso 13 de un edificio de apartamentos en Kobe después de decirle a su hermana menor: quiero ser como Yukiko Okada. Según los informes e investigaciones pertinentes, la madre de Park no tenía ni idea de por qué su hija se suicidó. Otra de las seguidoras que citamos, porque como ves son muchas, Nuria, que se quitó la vida, fue Masahiro Majima, de 21 años. Tenía fotos de Okada en su bolsillo cuando poco antes de las 6 de la tarde del 2 de mayo saltó del mismo edificio que Okada y aterrizó donde había estado su improvisado altar. Majima todavía estaba viva cuando acudieron los sanitarios en su ayuda, pero murió una hora más tarde. Un dato a resaltar, Nuria. A Masahiro la habían visto frente al edificio días anteriores con otros jóvenes, inspeccionando el lugar antes de lanzarse al vacío. Vaya, vaya, menuda historia, Aluriel. Estas cosas sí que dan miedo, de verdad. Sí. Vaya, vaya. Como muchas veces, pues eso, hay una especie de imitación a aquello que se escucha, que se ve por la televisión. Sí, sí, desde luego hoy en día es un peligro porque las redes sociales tienen su parte buena, pero también tienen su parte mala. Desde luego. ¿Tu vía de contacto? Sí, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook o en Twitter. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues ya estamos en el consejo de la semana. Buenas noches, Juan Perdomo. Muy buenas noches, Nuria. Encantado de saludarte otra semanita. Bueno, es un placer compartir esto contigo, compañero, ya lo sabes. Y hoy no sé por qué, pero estoy especialmente intrigada, fíjate. Hoy creo que nos vas a dar un consejito de los buenos, buenos, buenos, ¿eh? Y no porque los anteriores o los que nos das siempre sean peores, pero este yo creo que, no sé, creo que va a ser especial, fíjate. Hombre, pues si lo dices tú, yo ya poco más puedo añadir, ¿eh? Porque ya sabemos que aquí la bruja de la casa eres tú. Bueno. Si ese es tu sentir, seguro que así va a ser. Desde luego, la intención siempre es esa. Eso, por supuesto. Por supuestísimo. Vamos a ver con qué nos sorprendemos, si te parece. ¿Runa, carta, con qué? Pues mira, runa. Runa, vale. Venga, sí. Pues todos atentos porque ya va a empezar a mover esas runas Juan Perdomo. Así que vamos a ver qué es lo que sale. Dinos, Juan. Bueno, Nuria, pues yo creo que sí que es un muy buen consejo. En todo caso, para mí es un consejo, a mí personalmente me resuena mucho, me vibra mucho. Sí. Y tiene un poco que ver con lo que hablábamos, creo que la semana pasada, acerca de implicarnos y de luchar por nuestros sueños, ¿no? Sí, sí. Porque la runa que ha sacado aquí, la manita inocente, es la runa que se llama Yera. Se escribe con J, aunque se pronuncie como una Y. Sí. Y Yera justamente es eso, la cosecha, Nuria. El ciclo incluso está muy relacionada con el ciclo solar, con los ciclos en general, ¿no? Sí. Entonces, esta semana el consejo es prepárate porque vas a recibir todo lo que has cosechado. Claro que todo es todo. Y sabemos que esto un poco es la ley de causa y efecto. Claro, claro. Una runa que también está muy relacionada, por ejemplo, en el tarot con la carta de la justicia, ¿no? Por ejemplo. Según lo que hayas enviado, sí. Eso vas a recibir. Pero como yo sé que aquí todos somos gente de muy buen rollo, pues esta semana yo creo que es cuestión de sentarnos un poco, Nuria. Pararnos un poco a cosechar. Bueno, para cosechar hay que actuar a veces, pero me refiero que estemos abiertos, que se trata de una semana más que para actuar, para recibir. Ajá. ¿Vale? Entonces el consejo es, cuidado si no te gusta lo que recibes. Puede estar haciendo referencia a eso, a igual tenías unas expectativas equivocadas, cuidado con las expectativas, sí. ¿Vale? O igual está haciendo referencia a tú pensabas que lo estabas haciendo bien y, hombre, en algo te has equivocado que no ha sido tan bueno. Pero como siempre tenemos una opción para reconducir las cosas, esta runa también nos lleva a la conclusión, Nuria, de igual que has llegado a este fin de ciclo, igual que ha llegado esta cosecha, van a venir más. Claro. Con lo cual, reajusta, ¿vale? Reajusta tus expectativas para empezar, pero también eso, reajusta lo que estás haciendo contigo, lo que estás haciendo con los demás, para que la siguiente te llegue más lo que tú quieres. Pero como consejo es muy bonito para mí, Nuria, porque para mí es como ponernos delante de un espejo y decir, vale, esto somos, esto hemos conseguido, vamos a valorar todo lo positivo que hemos conseguido, que seguro que es el 99%, y lo que no nos guste tanto, o lo integramos como una cosa nuestra que no nos gusta tanto y también está muy bien porque hay que reconocerla, o vamos a trabajar para cambiarla. Uh-huh. Entonces es una runa como muy profunda en ese aspecto, ¿vale? Muy bien. Muy de recibir y de trabajar, de seguir trabajando. Yo tengo claro que esta runa, este consejo tuyo, Juan, va a resonar con muchísima de la gente que nos está escuchando ahora mismo. Lo tengo clarísimo, fíjate, estoy segurísima. Así que gracias, como siempre, por tu consejo, por tu sabiduría, por la sabiduría de tus runas y danos tus vías de contacto. Claro que sí, gracias a ti, Nuria. Y somos Farotarot en Twitter, tenemos nuestro correo electrónico de siempre, farotarot@gmail.com, y también estamos en Skype con ese mismo correo electrónico para cualquier contacto que quieran establecer. Compañeros, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria, un beso grande. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Bueno, pues efectivamente, como ya sabéis por la sintonía que estáis escuchando, llegamos al final del programa de esta noche. ¿Qué tal? os ha gustado el programa. Esperamos vuestros comentarios por ahí en las redes sociales, en nuestro grupo de Facebook, por supuesto. Y antes de terminar el programa de esta noche, quiero compartir con vosotros un texto que me llegó hace 2 días. Me encantó cuando lo leí. Y enseguida que lo leí dije, esto tengo que compartirlo con todos los misteriosos, especialmente para vosotras, mujeres. Dice así: porque nos obligaron, porque desde pequeñitas nos pusieron coronas, vestidos de tul, ropa que no nos dejaba jugar, porque no la podíamos manchar. Nos dijeron qué niña más guapa tantas veces que nos creímos que era lo que importaba. Y nos chutaron dosis diarias de Príncipe Azul, y así nos hicimos yonkis del amor y aprendimos a necesitarlo para vivir. Las princesas son guapas, están asustadas y se enamoran del primero que las salva, y del segundo y del tercero. Y esperan, esperan encerradas en su torre sin hacer nada para escapar de ella. Y nosotras aprendimos a ser como ellas. Aprendimos a obligarnos a ser guapas, que significa fracasar eternamente en intentar parecerles guapas a los demás. Aprendimos a esperar a que el Príncipe Azul nos solucionara la vida, que significa construir nuestra existencia en torno a la idea de conseguir y mantener una pareja y a sólo así sentirnos completas. Aprendimos que estas dos cosas eran una pelea, que significa sentirnos amenazadas por todas las mujeres que nos rodean, no vaya a ser que sean más guapas o que su torre le pille al príncipe más cerca. Aprendimos a querernos poco y solo a costa de lo que nos quisieran otros. Pues bien, quedaos con mis vestidos de tul, mi príncipe azul, mi espejo y mi corona. Quedaos con mis complejos, mis miedos, mis vacíos y mis celos. Quedaos con todo eso que me habéis impuesto, que no lo quiero. Porque necesito sitio para las botas, los libros, los cuchillos, los vasos y los ceniceros. Para los bolis, las fotos, los bocadillos y mis cuentos. Para los condones, la bici, los pinceles y los baberos. Para las cazuelas, los periódicos, el martillo, los clavos y los ligueros. Para bailar, correr, descansar y tirarme en la hierba a ver pasar el cielo. Para mis sueños, mis desastres y mis deseos. Para fracasar y empezar otra vez con mis proyectos. Para mis amigas, mis ligues, mis mujeres admiradas y mis no quieros. Para mi vida, al margen de lo que me enseñaron. Quedaos con mi reino, que a mí me hace falta sitio para el mundo entero. Que nadie os diga quiénes sois. Nadie sabe mejor que tú quién eres y lo que vales. Y ahora vamos a la frase de la semana. Eres un diamante, una joya en el universo. No permitas que nadie apague tu brillo ni menosprecie tu valor. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.